que la otra, compadre. Elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada. Y lloré cuando la vi que se marchaba. No hubo poder que su decisión cambiara. Aunque mi amor en un mar lleno de lágrimas y naufragó una pasión que terminaba. No le hago al mar el fin ni quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo. Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro. Mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio, porque me daba cada caricia y beso. Chiquitita, prefiero perderte que mantenerte. Ay, ay, ay, ay, ay. Con el sabor Santa María Mariachi, mira. Ahogué mi amor en un mar lleno de lágrimas y naufragó una pasión que terminaba. No le hago al Martín ni quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos. Mientras lloro por dentro, mi corazón sufre la pena, pero lo hace en silencio, porque cobró el amor que me daba cada caricia.